estrella mía. Ábreme las puertas del cielo, ábreme las puertas del cielo, linda estrella mía. Tomé tu cara entre mis manos, uní tus labios con el mío, hoy susurro en mis oídos. Del amor así alucinante, baila que te baila así tan excitante. Eso. Con sabor, con sabor, con sabor. Baila que te baila así tan excitante.